donde una persona de apellido Patuto, Gerardo Maximiliano, había concurrido y amenazado de muerte a su ex mujer, de nombre de Brito Luciana, y a un hermano de esta. Concurrido el personal policial, también esta persona, bueno, no cesó su actitud hostil. Los efectivos policiales debieron usar la fuerza mínima indispensable para reducirlo y se procedió a la aprehensión del mismo, quedando en esta dependencia policial a disposición de la Fiscalía Número 2 del doctor Sarramone, por causa daño, resistencia a la autoridad de amenazas, Carlos. Ajá. Esto es un como consecuencia de un hecho de violencia de género, claro, Carlos. Exactamente. Y también hay otra información que tiene que ver con algún menor también. Exactamente, menor, ¿no? Bueno, sí, el día viernes se ha recibido en sede de la Comisaría de Mujer de Saladillo una denuncia. Uh-huh. Una persona de sexo femenino de la localidad de Pedernales denuncia que su hija, menor de edad, de 13 años, la cual concurre a la Escuela Agropecuaria de Cazón, el día miércoles, dado que bueno no había clases por el día del maestro, claro, esta joven no volvió a su domicilio, dándole conocimiento a los progenitores que se quedaría en la casa de unos conocidos ahí en la localidad de Cazón. Uh-huh. A la noche se fueron a un camping ahí en los montes de Cazón, conocidos como los bosques de Cazón. Uh-huh. Y habría sido abordada sexualmente por un joven también que se encontraba en ese momento. Uh-huh. La carátula momentáneamente es una averiguación de ilícito. Uh-huh. Interviene la Fiscalía Número 2 a cargo del doctor Sarramone y el juzgado de garantías en turno. La joven el día lunes fue trasladado al gabinete sexual La Plata, bueno, para realizar de pericias. Bueno, y momentáneamente la causa la lleva adelante la Comisaría de la Mujer con el doctor Sarramone, el fiscal en turno. Uh-huh. El estado de la causa es averiguación de antecedentes todavía. Averiguación de ilícito. Averiguación de ilícito. Averiguación de ilícito tendiente, bueno, a determinar si es un abuso sexual agravado o no, pues, si existió acceso carnal, ¿no? Claro, eso es lo que está investigando la fiscalía. Exactamente. Y la denuncia, ¿qué denuncia la denuncia, el denunciante o el papá en todo caso, ¿no? La mamá en este caso. La mamá. Denuncia que bueno que muy bien, muy bien. Perdón, la mamá. Hola. Sí, sí. La mamá denuncia que fue violada. Sí, exactamente. Sin su consentimiento, claro. Ahí en el camping ese. Perfecto. Bueno, las pericias y demás, bueno, llevarán a determinar si esto ha sido una claro. Si existió acceso carnal o no, si fue con consentimiento o no, ¿no es cierto? Bueno, una serie de pericias que momentáneamente están todas realizándose. Uh-huh. ¿Eso lleva mucho tiempo, comisario? No, yo entiendo que no, el reconocimiento médico ya fue efectuado el día, claro, el día sábado, hay una serie de requisitos y demás, bueno, pero eso va remitido directamente a Fiscalía, a Carlos. Claro, eso se remite a Fiscalía. Exactamente. Y se da conocimiento después a la parte... Es muy posible que sí, al denunciado, sí, Carlos. No, sí, ahí va a depender... Al particular damnificado, en este caso a la víctima, ¿no? A la víctima, bueno, y a la persona que está denunciado se lo identifica y bueno, momentáneamente tendrá que hacer su descargo ante el fiscal, ¿verdad? Claro. ¿Nos dijo el nombre del denunciado o esto es secreto de sumario? No, todavía no estamos autorizados, Carlos. Claro. Dado, bueno, lo reciente de ley, y bueno, y a la complejidad mismo, ¿no? de esta situación. Exacto. ¿Es una pareja solamente implicada o habría más personas? No, hay un joven nada más. Un joven implicado, bueno, los demás momentáneamente entiendo que será, si ha habido alguno más presente en el lugar, tendrán, claro, que prestar declaración pertinente, ¿no? Materia investigativa. Exactamente, Carlos. Sí, sí. Fabián, muchas gracias, ¿eh? No, por nada, Carlos. Hasta luego. La palabra entonces del comisario Fabián Bergiera con esto que sucedía en el Día del Maestro, ¿no? En la ciudad de Saladillo. Bueno, ahí están investigando. Son las 11:07, momento de compartir.